Lucha. En este retomar el espacio de Aquí se respira lucha, no queríamos hacerlo sin tener la voz, la presencia y la impronta de Guillermo junto a nosotros. Pero además, nos convocan en este espacio temas cruciales para la crucial realidad que está viviendo Venezuela, el continente y el mundo, donde la manipulación mediática, los ataques de falsa bandera y el descaro más aturdidor utilizado como arma para definir la nueva geopolítica internacional van a estar con nosotros en este espacio comunicacional. Y deseamos traer para compartir con todas y con todos algunos conceptos que días atrás compartía con nosotros el analista internacional y comunicador popular franco-argentino François Azular, justamente hablando de la nueva forma de hacer política desde un pragmatismo llevado a su grado superlativo. Escuchemos entonces lo que sobre Venezuela y sobre otros países asediados dentro y fuera del continente nos comentaba François. Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Los bombardeos que ocurrieron estos últimos días en Siria terminaron de sentar la estrategia internacional de Estados Unidos, que vuelve, digamos, a una política dura heterodoxa en materia de realpolitik, de intervención con fuerza. Lo vimos en Afganistán, una movilización posible en Corea, con tensiones diplomáticas. Y especialmente con lo que ocurrió en Siria, donde para mí hay una cristalización de un conflicto irregular globalizado que, además de la confrontación militar, ha revelado lo que ocurre en el campo informacional y de manipulación de la opinión pública. Es decir que, a raíz de los ataques del 6 de abril en la ciudad de Khan Seikhoun, en la provincia de Idlib, en Siria, se armaron más o menos tres relatos de interpretación de estos hechos, de justificación, legitimación de los bombardeos por la fuerza. Por un lado, la extrema derecha en Estados Unidos, en alianza con grupos locales en Siria, en Medio Oriente, plantearon con estos ataques, estaban preparados por grupos de Al-Qaeda en la ciudad de Khan Seikhoun, en articulación con los servicios militares de Estados Unidos, es decir, una teatralización de un ataque de falsa bandera justificando una intervención externa de Estados Unidos, un escenario bien conocido como ocurrió en Irak o como ocurrió en Libia. Este relato fue muy polemizado por varios observadores de la comunicación, de periodismo de guerra y de conflictos internacionales. Un segundo relato fue difundido a raíz del régimen sirio, que pretendía que los ataques no fueron de la responsabilidad de Bashar al-Assad, sino de la comunidad internacional y en particular de Estados Unidos. Es decir, que es un relato que se conecta con el primero que describía. Todo replicado con portales internacionales de tipo Red Voltaire, de tipo Infowars, y que blanqueaban, entre comillas, la acción del régimen de Bashar al-Assad, victimizándose de la presencia rebelde en esa provincia de Siria, a pesar de que sabemos de que actualmente el gobierno sirio avanzó en distintos frentes de confrontación con las tropas rebeldes. Está ganando guerras gracias al apoyo de Rusia, Irán y varias fuerzas. Y un tercer relato, finalmente, de la prensa globalistas que entendía que estos ataques químicos eran reales, implementados por las fuerzas militares del Bashar al-Assad. A pesar de haber dicho que la Organización Internacional de Prohibición de Armas Químicas había certificado la no proliferación de armas de este tipo en el ejército de Siria, sabemos que hubo un uso abusivo de este tipo de armas químicas a partir del 2013 hasta la fecha. Estos sectores globalistas sacaron se apoyaron, digamos, entre comillas, sobre un informe que sacó la CIA, analizando los acontecimientos del bombardeo de la ciudad de Khan Seikhoun, diciendo que era muy probable y comprobado que estas armas fueron utilizadas por el régimen sirio, amplificando y exagerando sobre el uso de armas químicas con cifras, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, la circulación de estos tres relatos terminaron de formatear la opinión pública en muchas regiones del mundo y entre ellas América Latina. Yo estoy muy, muy impresionado en ver cómo los sectores de izquierda, movimiento social, se alinean sobre uno en particular de estos tres relatos, que es lo que vende, entre comillas, la industria del régimen de Bashar al-Assad. No quiero polemizar eso, pero digo, a raíz de estas propagandas, lo que me parece fundamental es que hay un gran trabajo necesario en términos de comprensión de los conflictos internacionales, hoy irregulares, hoy muy disputado desde las fábricas de opinión públicas, muy organizadas, con varias estrategias de deformación, de distorsión de hechos, de grapas de sitio que legitiman, que difunden varios relatos, en vinculación con una suerte de estrategia del caos que ustedes conocen muy bien en Venezuela, es decir, de destabilización de todo tipo, económica, judicial, comunicacional, política y social. Y frente a ese escenario que no es propio de Venezuela, que se repite en muchos países, que se va a endurecer con el actual régimen de Donald Trump en Estados Unidos y su nuevo realismo ortodoxo, esto no nos apela a pensar nuevas estrategias de organización y de consolidación de una comunicación popular organizada a nivel internacional para contrarrestar estas mega campañas de comunicación post-verdadera o manipuladora, como ya sabemos, ¿no? Desde la mirada internacional de François, nos vamos a una mirada un tanto más local, pero no menos importante, y que se enmarca dentro de este plan de fomentar la ingobernabilidad, definir nuevas lógicas políticas desde la violencia, la intimidación y el terror, generando zozobra permanente desde la intolerancia, el no diálogo y el desconocimiento del otro como premisa de accionar político. Nos referimos a los hechos acaecidos días atrás en Rubio, municipio Junín, ubicado en el área metropolitana del estado Táchira, donde las instalaciones de su prefectura fuera atacada con piedras y violentos avanzaran sobre ella con bombas incendiarias. Para conocer más detalles sobre este hecho y sobre el estado de situación en el municipio, dialogamos días atrás con Ángel Márquez, prefecto de dicho municipio, quien además hace un análisis bien interesante sobre quienes están cercenando y violando los derechos humanos de la población en Venezuela. Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. De verdad que en las últimas horas, ya en las últimas 72 horas, el ciudadano alcalde del municipio con los concejales de la Mesa de la Unidad Democrática del municipio Junín han organizado, estado y direccionado con un grupo de personas el terrorismo, el pánico, la desesperación para nuestro municipio. Ya claramente identificados los dirigentes de estas acciones de terrorismo en contra de nuestro pueblo, se han llevado pues situaciones como formación de barricadas que han sido ya pues controladas, pero hay personas que, al igual como el día de ayer y el día de antier, intentaron ya en dos oportunidades quemar la prefectura del municipio Junín, hechos que han sido contrarrestados y automáticamente neutralizados por la fuerza del Estado, como la Policía del Estado Táchira y la Guardia Nacional Bolivariana, protegiendo la institucionalidad de nuestro país, protegiendo pues los derechos humanos de cada uno de los habitantes de nuestro municipio. Indudablemente, aquellas personas que generan el terrorismo, el caos, la desestabilización dirigido por la oposición y la derecha venezolana, son los que están en este momento violando los derechos humanos del pueblo. porque como lo has anunciado, el transporte público, hombres, trabajadores, hombres que salen a luchar cada día para prestar ese servicio a la colectividad, nos han comentado en algunas comunicaciones que hemos tenido que han sido amenazados. Finalmente, no podríamos dejar de mencionar en este Aquí se respira lucha de esta semana la masiva movilización realizada el pasado 19 de abril, que impresionó tanto a la comunidad internacional e incluso hasta muchos de sus convocantes en las filas del llamado chavismo a nivel nacional. Gustavo Borges, militante social y comunicador popular radicado en Caracas, fue testigo presencial de dicha jornada, además de estar pendiente del desarrollo de las acciones que se llevan adelante por parte del poder popular para la defensa de la revolución bolivariana. Con Gustavo dialogamos sobre la marcha del 19, pero también le dimos un giro al análisis de la manipulación mediática que padece Venezuela desde dentro y desde fuera de Venezuela para buscar una mirada alternativa a lo que dialogábamos con François al inicio del programa. Y esto fue lo que nos dijo Gustavo sobre lo que está viviendo Venezuela en esta especial coyuntura social y política. Aquí se respira lucha. Saludos, compa Víctor. Se podría definir como sorprendente. Sorprendente en el contexto de que ni siquiera el chavismo se esperaba una marcha de esa magnitud, ni con esa fuerza con que los barrios populares de Caracas y sectores que llegaron del interior del país, también de zonas populares, midieron fuerza no solamente en la avenida Bolívar, sino en sus adyacencias y muchas otras avenidas. Fue sorprendente la fortaleza que mostraba el chavismo en cada uno de los puntos de concentración temprano ya en la mañana para dirigirse a la Bolívar. Y como te dije al principio, fue algo que sorprendió hasta el mismo chavismo. Desde hacía ya algún tiempo no se veía una concentración tan contundente como la que vimos el 19 de abril. Y eso tiene una lectura muy importante. El chavismo, cuando es necesario medir fuerza, cuando es necesario que muestre su cara más firme con relación a la defensa de este proceso revolucionario que ya lleva más de 18, 19 años, está allí, en la calle, permanentemente. O sea, fue verdaderamente algo muy sorprendente. Sorprendió inclusive a los mismos líderes que por alguna razón consideraron que estaban convocando la marcha. La respuesta fue la respuesta de un pueblo que está decidido a no permitir ni injerencia extranjera, ni seguir permitiendo que esa oposición aliada con el terrorismo traiga como consecuencia baños de sangre en nuestro país. Es increíble lo que se trata de hacer ver fuera de Venezuela y lo que en realidad está sucediendo en el país. El gobierno tiene el total control de la situación con relación a esos focos enmarcados en la Constitución, esa Constitución que nos enseñó Chávez, desde el más pobre hasta cualquier venezolano, inclusive esa Constitución que la misma oposición ahora alza como bandera, ¿verdad? Todo lo que se hace está enmarcado en ella. Y mira, un dato muy interesante, increíble, que en muchos focos de violencia que son creados por la oposición, muchas veces hay más cámaras fotográficas que violentos. Que buscan la fotografía. El país que mucha gente ve fuera, en sus medios de comunicación, en su prensa o en su radio, no es el país que en realidad que estamos viviendo nosotros aquí. Aquí se respira lucha. Bueno, compañeras y compañeros, usuarias y usuarios de la Biglietti en Norte, Centro y Suramérica, o donde se encuentren en algún lugar de este nuestro globo terráqueo. Nosotros vamos cerrando por aquí este Aquí se respira lucha de esta semana, deseando que el mismo haya sido un aporte válido para el debate, la reflexión y el acceso a una mirada alternativa de lo que está pasando en Venezuela y cómo esto se relaciona con la realpolitik internacional en la cual se están moviendo intereses insospechados. De nuestra parte, agradecerles por esta audiencia, paciencia y deferencia de seguir en sintonía.